Seguimos aquí en Sándwich Mary y tenemos una comunicación internacional con nuestro enviado especial en Honduras. Si no me equivoco, ¿nos está escuchando? Del otro lado. ¿Aló? ¿Qué tal? Buenos días o buenos mediodías, en realidad ya para ustedes. ¿Cómo andan, queridos? ¿Cómo le va, señor Ezequiel Sánchez? Muy bien, ahí estaba moviendo la cabeza al estilo ska de la cortina que recién separaba la tanda publicitaria. ¿Cómo está Honduras? Hola. Hola, hola. ¿Cómo anda Honduras? ¿Cómo anda ahí la situación? Miren, ahora en este preciso momento se están viviendo días convulsionados por acá. Un poco yo ya les había estado adelantando a través de los audios que mandaba. Uh-huh. Salieron hace unos meses unas denuncias de que se había desmantelado el Instituto Hondureño de Seguridad Social y que mucha de esa plata se había usado para financiar la campaña de quien ahora es presidente, ¿no? Que sí. Es Hernández. Sí, todo ese informe lo pueden encontrar en sanguchetribal.weebly, ahí en la sección de Proyecto Chacana está el informe último que hablabas de esto. Exactamente. Bueno, resulta que parece que por fin esta gente que estaba acostumbrada a diversos atropellos ha empezado a manifestarse. Uh-huh. Comenzó con una movilización hace un mes de antorchas y empezó a sumarse cada vez más gente. Se empezó a reproducir en muchas ciudades, no solo de Honduras, sino también del exterior. Y llegamos a principios de esta semana con cada vez más gente en la calle, pidiendo que, por un lado, bueno, renuncie el presidente Juan Orlando Hernández y también se cree una especie de comisión internacional para que investigue los casos, porque obviamente nadie confía en la justicia hondureña. Justicia que maneja un 95% de impunidad, es decir, de que solo 5 de 100 casos que se presentan son resueltos, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cómo se le va a confiar a esta justicia que investigue a los peces más gordos que puede tener el país? Entonces, uno de los requisitos es que se cree esta comisión y el otro es, obviamente, que renuncie el presidente por haber sido electo con unas elecciones que fueron financiadas de manera ilícita. Claro. Entonces, bueno, la gente sigue en la calle y lo interesante es que desde el lunes este se plantó una carpa con dos personas que están haciendo huelga de hambre frente a lo que es Casa Presidencial. Hubo un poco de represión dentro del momento, hubo un poco de desalojo a los medios. Gerardo, con quien yo trabajo, lo subieron a una camioneta de la policía, se lo querían llevar, pero bueno, al final no pasó a mayores. Cortaron la calle y lo que generó es que ahora empieza a haber cada vez más gente apoyando a estos huelguistas. Gente que les lleva así como muestras de solidaridad, gente que está atento a la cuestión de la salud y, bueno, carteles de indignación frente al gobierno. Ahora, este viernes, justo la movilización de las antorchas, acá en Tegucigalpa se está haciendo todos los viernes, había sido convocada desde antes, pero para que terminara en las puertas de lo que es la Casa Presidencial, que es donde ahora están acampando los huelguistas. La Casa Presidencial, contanos, ¿vendría a ser como la Casa Rosada acá? O nada que sí, es el lugar de donde se ejecuta, claro, por decirlo. ¿Y cómo tratan los medios? Vos laburás, estás trabajando para un medio internacional allá en Honduras, pero me imagino que ves la tele, escuchás la radio, hay diarios dando vuelta. ¿Y cómo ves que tratan los medios este tema de la huelga y del pedido de la gente a que se anulen este escrutinio? Excepto un par que son críticos, que son los que estuvieron siempre denunciando lo que fue el tema del golpe de Estado y demás atropellos contra de los derechos humanos. La mayoría de los medios, bueno, todos sabemos muy bien que responden a intereses económicos y políticos muy concretos. Uh-huh. Y son todos asquerosamente oficialistas. Le digo asquerosamente no solo por una cuestión de ideología, sino también a veces por una cuestión de calidad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahora es muy divertido ver cómo presentan al presidente, llamó una especie de consenso y diálogo nacional que obviamente fue rechazado porque nadie quiere dialogar con una persona que está acusada con pruebas, ¿no? Porque uno de estos medios que no son los oficialistas, que se llama Radio Globo, presentó cheques con nombres de las empresas fantasmas que se crearon para desarmar al Seguro Social, dirigidos a, escrito en el propio cheque, ¿no?, el Partido Nacional, que es el partido del actual gobierno y, de la, y del presidente que gobernaba en el momento. Esto fue en el año 2012 y 2013. Entonces, en los medios están todo el tiempo ahora tratando como de exaltar la lucha contra la corrupción. A mí me resultó muy, muy ilustrativo el otro día que tira un discurso Juan Orlando Hernández y dijo que a esto se lo iba a la corrupción, ¿no? Se la iba a combatir sin descanso y caiga quien caiga. Y yo dije, uy, no, estoy viajando en el tiempo. Esto, caiga quien caiga, me suena muy menemista, neoliberal. Sí, sin ánimo, o bueno, con la publicidad que le estamos haciendo indefinidamente, indefectiblemente, ¿no? Pero a ese programa que fue interesante en una época, menemista. Sí, es que, pero bueno, que también marcaba, ¿no? Es notorio lo bien que lo marcás vos, la misma frase, ¿no? Es hasta llamativo. Sí, es como alguien le tendrá que haber dicho, algún asesor de imagen o algo, de que no, loco, te estás comparando acá con... Es que debe ser el mismo asesor que en los 90 estaba acá en Buenos Aires, sí, y ahora se fue un poquito más para allá. Es el Durán Barba de turno, digamos. Claro, claro. Bueno, entonces, sí, te escucho. Dígame. No, te escucho. No, un poco cerrando lo que me preguntaba, ¿no? Los medios están como intentando limpiar la imagen, pero siempre fue así. Es lo interesante de estas movidas, como que está habiendo estas nuevas maneras, ¿no?, de manifestarse. Porque lo de las antorchas es un poco similar, por llamarlo, a esta movida de los indignados que surgió, bueno, en España, ¿no? Sí. De toda la cuestión de cómo se convoca a través de las redes sociales. Que y surgió un poco una especie de conflicto, ¿no? Porque ahora se van a cumplir, por ejemplo, el 28, el domingo, se cumplen 6 años del aniversario del golpe de Estado, ¿no? Uh-huh. Cuando sacaron a Zelaya del gobierno por querer plantear la posibilidad de hacer una constituyente. Esa fue una de las grandes razones por las que le dieron el golpe, ¿no? Pero ahora toda esta movida que llama a la calle también está un poco acompañada con esta ideología de la no politización, de las no banderas. Eso, te tendremos que despedir, una cadena nos está por interrumpir el aire de sándwiches. Sí. Por lo menos te escuchamos un ratito. Buen viaje, disfruten ahí la bajada de línea oficial. Abrazo enorme. Cuídense. Abrazo grande, compañero, amigo, que está en Honduras. Ahora la ley obliga, está la señora presidenta de la Nación arrancando su cadena nacional para todo el país. Argentinos, argentinas.